Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Política. En los años 30, los dos jefes de los grandes partidos provinciales vivían en el partido de Morón. El líder conservador Manuel Fresco vivía en Aedo y Ernesto Boati, presidente del Comité Radical de la provincia, tenía una quinta en Morón. Esto determinó una altísima politización de los vecinos e incluso enfrentamientos callejeros.